Radio Emma FM 95.5. Son las 9:04. No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, amigos, amigas. Mi nombre es César Lucero y les agradezco el favor de su atención a una emisión más de este su programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, a través de Radio Bemba en el 95.5 de frecuencia modulada aquí en Hermosillo, Sonora, y en www.radiobemba.org para todo el mundo. Son las 9:06 de la mañana de este domingo 20 de septiembre de 2009. Y tengo un gran placer de darle esta mañana la más cordial de las bienvenidas a mi compañera Rosy Rodríguez. Bienvenida Y Sin Embargo Se Mueve, Rosy, de nueva cuenta. Gracias, César. Muy buenos días a nuestro auditorio. Mi nombre es Rosa María Rodríguez. Estoy muy, muy contenta de regresar a estos micrófonos después de algunos meses de estar alejada, no por cuestiones de que se quiera despegar uno de este proyecto, sino que como parte de esto... nos fuimos a campaña electoral, después cuestiones laborales, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí de nuevo y el día de hoy tenemos mucha información para compartir con todos ustedes. Más adelantito les vamos a comentar de lo que estamos hablando, pero primero permítanme darle la bienvenida a mi compañero Martín. Martín, buenos días. Muy buenos días, César, muy buenos días, Rosy, y también dándote la bienvenida, que ya nos hacías mucha falta. El equipo no estaba completo sin tu persona, por lo tanto, pues un gustazo tenerte de nuevo en cabina con nosotros acompañándonos. Y también pues un saludo, por supuesto, a nuestro radio escucha y a todos los integrantes de este equipo de trabajo, pues totalmente ciudadano, que nos van a, y esperamos que nos acompañen durante las 2 horas de programa que hemos preparado para todos ustedes. Es el programa ya 123, y pues si gusta algún comentario, alguna pregunta, no se les olvide nuestros teléfonos, el 215-9005 y el 215-9015. Pues para comenzar lo que va a ser el contenido de este programa, queremos recordarle que recientemente hubo cambio de gobiernos, tanto a nivel municipal como a nivel gubernatura. En ambos eventos estuvieron presentes los principales jerarcas católicos de aquí de la entidad, y estuvo presente en todo momento en los discursos de estos políticos por las menciones relativas a Dios, a la religión, y pues debido a ello queremos tocar este domingo el tema la intromisión de la jerarquía de la Iglesia Católica en el Estado laico. Para darnos un recuento histórico acerca de esta relación, hemos invitado al doctor Ignacio Almada Bay, catedrático del Colegio de Sonora. Para continuar con este tema tan interesante que tú bien mencionas, César, pues nos va a acompañar también el periodista, un gran periodista, el señor Álvaro Delgado, quien nos hablará de la intromisión precisamente de los grupos de derecha, pues en tantos espacios de la vida de este país, en los organismos, en los partidos, en los puestos de gobierno. Álvaro Delgado es el autor del libro del Yunque, aquel libro muy mencionado, La Ultraderecha en el Poder, entre otras cosas, y va a estar con nosotros. Recordemos, también vamos a recordar el caso de Jacinta Francisca Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, mujeres indígenas ñañú acusadas falsamente de haber secuestrado a 6 agentes federales en la comunidad de Santiago Mezquititlán, municipio de Amealco, Querétaro. Jacinta Francisco Marcial fue liberada el 16 de septiembre pasado, libre de todo cargo. Sin embargo, Alberta y Teresa y su pequeño hijo, porque tiene un pequeño hijo, que siguen presas. Esta mañana conversaremos con el licenciado José Leónidas Ortiz Castillo, que es el abogado defensor particular de Alberta Alcántara y de Teresa González. También como parte del programa, y quiero agradecer aquí muy particularmente al biólogo Tadeo Vargas, que ya se encuentra con nosotros, su participación, y luego les platicaremos más ampliamente el porqué de este agradecimiento y felicitación. Bueno, él nos va a invitar a participar en una marcha virtual. Interesante, suena esto. Conversaremos más adelante con él para que nos explique de qué se trata esta manifestación o marcha virtual y el cómo y para qué participar. Y ahora también hay que recordar, César, que en estos primeros días de septiembre pues iniciaron los trabajos de la 61 legislatura en el Congreso, y los diputados y diputadas que representan al movimiento de resistencia civil pacífica en el Congreso de la Unión han estado pues muy activos con las participaciones de los secretarios de Hacienda y de Gobernación. Eric Moncada nos preparó audios de las participaciones precisamente de estos diputados, Mario Di Constanzo y Gerardo Fernández Noroña, en el Pleno de San Lázaro. Una participación pues muy interesante, ¿no?, que vamos a abordar en el transcurso del programa. También les queremos comentar, como todos ustedes saben, Guillermo Padres Elías tomó posesión como primer gobernador panista en la historia constitucional de Sonora. El día 17 de septiembre tomó protesta a su gabinete de trabajo. Hasta el momento, el gabinete está conformado solamente por varones. Para conversar acerca de este tema, invitamos a la ex legisladora, Leticia Burgos Ochoa, para que nos dé su opinión respecto a esto. Las diputadas y diputados que representan al Movimiento de Resistencia Civil Pacífica en el Congreso de la Unión han estado muy, pero muy activos, con participaciones de los secretarios de Hacienda y de Gobernación que comparecieron esta semana. También nuestro compañero Eric Moncada nos preparó audios de lo que fueron las participaciones del diputado Mario Di Constanzo y Gerardo Fernández Noroña en lo que fue el Pleno de San Lázaro esta semana. Bien, y para comenzar con la música, que siempre atinadamente selecciona nuestra compañera Diana Munguía, ¿qué les parece si escuchamos esta primera canción que ha preparado para este programa? Al final de este viaje, con el señor y admirado por nosotros, Silvio Rodríguez. Vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. Sonreír en medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. En plena luz, en plena luz. Son las 9:16. Y vamos a continuar con nuestro programa, invitando a nuestro auditorio para que nos escriba a nuestro correo electrónico, no se les olvide, y sin embargo se mueve 03@gmail.com, pues para que nos escriban, para que nos hagan sus sugerencias para cómo mejorar pues este espacio radiofónico que es de todos, de ustedes y de nosotros, que se pongan también en contacto pues para compartir información, para compartir comentarios, sugerencias, amenazas no, pero sí temas a tratar y también sugerencias musicales y pues lo que usted nos quiera decir. El chiste es ponernos en contacto, ¿no, Rosy? Así es, Martín. Y bueno, vamos a recordarles también que tenemos los teléfonos a su entera disposición aquí en cabina directamente, 215-9015 y 215-9005 para que nos llame. Y aparte de que nos llame, ¿qué les parece si recordamos, Martín, César, los acontecimientos que se celebraron en estos días y uno que está pendiente para el día de mañana? Martín, ¿qué tenemos por ahí? Una felicitación. Una importante, Rosy, tiene que ver con bueno, pues ayer 19 de septiembre es fecha importante doblemente, pero algo que tiene que ver pues también con los primeros 25 años de circulación de la jornada. Queremos reconocer y felicitar a este medio de información y de comunicación como uno de los pocos que en nuestro país han hecho historia como un medio pues donde las voces de las organizaciones sociales independientes, de las corrientes políticas con representación deficiente o nula en las instituciones, pues también las voces de las mujeres, de los estudiantes, de los asalariados, de los grupos campesinos, de los escritores, de los académicos, de los artistas, de los científicos, de todos, Rosy y César, y pues como todo nuestro público conoce, todas las voces tienen cabida y pues el agradecimiento bien grande para aquellos columnistas también que han participado como invitados en Y Sin Embargo Se Mueve, y es el único medio que nos ha dado, pues no ha dejado de publicar las actividades del licenciado Andrés Manuel López Obrador desde el 2006, como no lo hicieron la mayoría de los medios nacionales en nuestro país. Por lo tanto, pues muchas felicidades a la jornada y a su gran equipo humano. Esperamos pues que haya muchas jornadas en este país. Felicidades por su primer cuarto de siglo, ¿no? Esperemos que vaya mucho más allá. El único de los periódicos que no vende publicidad, sino que se preocupa por dar información a la ciudadanía. Chomsky, el filósofo y lingüista, estuvo por ahí de visita durante el 25 aniversario de la jornada y gratamente para ellos les dijo que, contrario a lo que él pensaba, él considera que no puede haber medios de comunicación y periódicos en lo fundamental independientes, mas sin embargo tuvo que reconocer que la excepción a esa creencia que él ya sostenía o había sostenido es la Jornada, el diario independiente de México. También, Rosy. Sí, también el día de ayer, 19 de septiembre, se cumplieron 24 años del terremoto de 1985 que sacudió al Distrito Federal. Aquí sí es una de las partes que nos llevan a recordar la falta de prevención y de información que la población mantenía. El terremoto enterró muchas vidas humanas y desenterró muchas cosas sucias que las instituciones mantenían. Para aquella fecha yo estaba en México, trabajaba en el Hospital General. De hecho, si me permites interrumpirte, Rosy, estuve leyendo un artículo que yo creo que publicas o te van a ayer, publicar en el... Sí, curiosamente el OCIR, ayer salió. Precisamente en el que narras tu experiencia y pues el sentimiento que te provoca el ver las tanquetas militares en la calle. Pero particularmente me llamó la atención la parte donde señalas que tú trabajabas en ese momento en el Hospital General y si quieres comentarlo... Sí, en aquella época yo trabajé en el Hospital General de México, que es la unidad más grande de especialidades que la Secretaría de Salud tiene en la Ciudad de México y a donde se envía a los pacientes pues que no tienen solución en especialidad sus estados. Entonces es una unidad enorme, como algo así que, imagínense la universidad tres veces. Y bueno, había una torre de 7 pisos que era el Hospital de Ginecología. Ahí se derrumbó completamente, 200 muertos, 250 muertos en ese edificio. Y la residencia médica, que es donde se les da hospedaje a los médicos que están haciendo una especialidad, que ya van por una especialidad. Ahí fallecieron 50 médicos. Pero lo que yo recuerdo con mucha tristeza es eso, que en cuanto se derrumbaron los edificios, la gente que estábamos ahí, que... podíamos iniciar el rescate, lo iniciamos, y más o menos en unos 15 minutos llega el ejército. A mí en lo particular me dio gusto porque pensé que venían a ayudar, pero resulta que en lugar de venir a ayudar vinieron a acordonar, y nosotros les decíamos que no, porque oíamos voces que pedían auxilio, que había que seguir, aunque sea con las manos, moviendo escombros y tratando de sacar gente. Entonces nos cortaron cartucho y nos quitaron de las áreas donde estábamos trabajando. Se quedaron más o menos unas 3 horas firmes, bayoneta en mano, sin meter una sola mano, aun cuando oían voces de gente que pedía ayuda, ¿no? En contraparte, tengo que decirlo, César, que ese desastre obligó a la sociedad civil a organizarse. Yo creo que a partir de 85 el Distrito Federal es otra cosa, porque se enterró la parte sucia de las instituciones, afloró la corrupción, afloraron miles de situaciones ilegales que había, y la gente tomó conciencia de que este país se puede transformar a partir de la organización. Recordemos el caso de las costureras, que ahí fue cuando se supo el nivel de explotación en que se mantenían, y que a partir del terremoto pues surge la movilización, la organización, y que en realidad que se haya rescatado gente fue básicamente porque la ciudadanía se involucró, no porque las instituciones hubiesen sido suficientes o porque tuvieran la preparación para enfrentar una situación de esa naturaleza. Y a raíz de eso, repito, yo creo que la Ciudad de México es otra, porque se empoderó la ciudadanía, y qué pena que se tenga que llegar a una situación tan triste, a un desastre de esa naturaleza y tocar fondo socialmente hablando, para que entonces nos despierte la conciencia y la solidaridad, pues. Pero bueno. Sí, son 24 años ya, se cumplieron el día de ayer, y eso ya es parte de la historia. También quiero mencionar, mañana lunes 21 de septiembre, en la Cámara de Diputados, el Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular va a acompañar al licenciado Andrés Manuel López Obrador en un mitin, en un evento en el cual se va a entregar la propuesta que el gobierno legítimo de México va a hacerle a la Cámara de Diputados. Es una propuesta de presupuesto alterno en el cual se marcan las pautas para evitar la imposición de un presupuesto recesivo como es el que pretende imponer Carstens y Calderón. Pues nomás imagínense las iniciales de ambos, ¿no? CA y CA. Así es que mañana están invitados para que estemos atentos a esta entrega de este presupuesto ahí a la Cámara de Diputados. Y como todos ustedes saben, el presidente López Obrador, preocupado por las clases populares y la economía de México, pues va a presentar una verdadera propuesta real que promovería la salida de esta tremenda crisis en la que estamos involucrados y proyectaría a la recuperación al país. Y también hay que recordar, César, que aparte del presupuesto, que va el presupuesto alterno, también va a presentar el programa de acción para la movilización ciudadana. Así es que tendremos que estar muy, muy atentos, porque se critica mucho al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, en el sentido de que nos quejamos, protestamos, pero no proponemos. Ahí va la propuesta. Y va la propuesta en serio. Y además va para los ciudadanos un plan de movilización ciudadana. Bien, pues ya entrando al contenido del tema, después de estas efemérides históricas y eventos por suceder, le damos la más cordial de las bienvenidas a los micrófonos de Y Sin Embargo Se Mueve a nuestro amigo, colaborador y biólogo, nuestro compañero Tadeo Vargas, quien nos viene a hacer una invitación a la marcha virtual. Bienvenido, Tadeo, buenos días. Buenos días a ustedes. Esta invitación es en parte porque es, según los datos del panel intergubernamental de cambio climático de la ONU, ya estamos en el peor de los escenarios posibles con respecto al cambio climático, ¿no? Entonces, algunas gentes, sobre todo un ambientalista académico estadounidense, desde el año pasado ha comenzado una campaña a nivel global es una campaña que se llama 350. El número es 350, se ha tomado como un símbolo de esta campaña, porque esta sería a donde tendríamos que estar con los gases de invernadero, ¿no? 350 partes por millón es a donde tendríamos que bajar la cantidad de emisiones de gases de invernadero que estamos arrojando ahorita, que estamos aproximadamente en los 383 y va ascendiendo, ¿no? Es una campaña que se está organizando a nivel global, una campaña ciudadana, es una campaña que además cada quien puede hacerla desde su casa, desde su colonia, sin necesidad de una línea que se tire más allá de pedir la reducción a los gases a los 350. Y como parte de la campaña en México se está organizando una marcha virtual, ¿no? ¿En qué consiste la marcha? Antes de que pases, me gustaría que, si tienes el nombre para tenerlo aquí en la agenda de los del programa, ¿quién es el iniciador de este su marcha? Apellido, discúlpame, no me recuerdo el nombre, su apellido es Henrik, no recuerdo su... Estados Unidos, ¿verdad? Sí, okay. Él es como el iniciador de todo esto, que ya es muchísimo más grande, ya lo sobrepasa. Uh-huh. A Henrik está haciendo una campaña que hay más de 100 países involucrados, con más de 2,000 actividades en este momento, para llevarse a cabo el 24 de octubre. Ahora sí, explícanos. Todas estas actividades se van a llevar a cabo el 24 de octubre. Hay, como les digo, son más de 2,000 que van desde foros hasta esta marcha, ¿no? Esta marcha que se está haciendo en México, que la idea es entrar a un sitio de internet, bajar por ahí un logo que está, imprimirlo y tomarse una foto. Se toma una foto y ahí mismo en la página de internet vienen unas instrucciones para subir la foto. Y el 23 de octubre, en la noche, a las 12 de la noche, nosotros vamos a comenzar a mandar estas fotos de manera simultánea, una por una, a los correos de las autoridades pertinentes en México, que se deben de comprometer a buscar políticas y hacer leyes que ayuden a bajar la reducción de gases de invernadero a las 350 partes por millón. Por ahí el gobierno federal, Calderón, presentó un plan sobre cambio climático, lo presentó el 5 de junio, donde lo pinta todo muy bonito, pero se queda nada más en buenas intenciones, ¿no? Sabemos que los planes de energía van encaminados a aumentar los gases de invernadero y que su supuesta política de cambio climático es más como en el sentido de atraer dinero con los bonos verdes, lo que se conoce como bonos verdes, que unas políticas reales de adaptación, de mitigación y de control de daños hacia el cambio climático, que es lo que se está buscando. Pues una forma muy interesante de participar globalmente. Normalmente no habíamos tenido, yo al menos no tengo aquí el antecedente de que se hubiera realizado un evento de este tipo, ¿no? Que involucrara a todos los países y en un momento dado todos los que participemos en México. Sirve para, de una manera, presionar al gobierno a que tome las medidas necesarias para este tipo de problemática que nos involucra. Así es, hay que recordar que el protocolo de Kioto está por vencerse, que nunca quedó del tamaño que había estado ni con la presión que tenía que ser, y que en diciembre se reúnen los jefes de Estado a discutir el nuevo protocolo, se reúnen en Copenhague y hay que comenzar a hacer la presión, hay que comenzar a decirles que ya estamos viviendo el cambio climático, que la problemática ya la tenemos encima, que tenemos alrededor de 20 millones de afectados ambientales al año y que no estamos haciendo nada contra esto, ¿no? Que se tiene que comenzar ya a buscar las medidas de adaptación contra el cambio climático y no solamente quedarnos en medidas de mitigación que solamente sirven para que algunas corporaciones y algunos gobiernos se embolsen dinero con esto, ¿no? Entonces es parte de la propuesta. Oye, Darío, pues qué novedosa esta actividad, ¿no? Que haciendo uso de la tecnología nos permite una movilización global, por decirlo así. Tú dices así es, que son más de 100 países ya los involucrados. Uh-huh. Sí, sí, son más de 100. En México hay aproximadamente unas 50 actividades que se van a hacer. Entre estas está la cibermarcha, que el objetivo es juntar 350 fotos, ¿no? Ahorita vamos aproximadamente como en unas 200 fotos, esperamos que se sume más gente. La página de internet donde pueden entrar, no se las he dicho, es www.350.lunasexta.org. Ahí pueden entrar y ahí se pueden topar con las fotos de toda la gente que está participando y bueno, bajar el logo, imprimirlo y tomarse la foto también usted, ¿no? Que por ahí Rosy ya anda en... A ver, me tomo la foto y luego... Y en la, ahí mismo en la computadora, en la página vienen unas instrucciones de cómo subir la foto al sitio y ya se queda y ya la foto ahí. Como las cadenas de firmas que a veces se hacen, nada más que ahora son nuestras fotos. Así es, como si fuera una cadena de firma, pero ahora va a ser con imagen. Y lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran, ¿no? Puede ser lo más creativo que ustedes quieran con la foto, puede ser en la naturaleza, en su casa, donde ustedes quieran, con sus compañeros, con la familia. Con tu perro. Con las mascotas, ya tenemos muchas de por ahí de mascotas también. Con tu planta favorita. Con tu planta favorita. Tadeo, repítenos los plazos, las fechas, ¿no? Para que quede bien claro, van a querer hacerlo después del plazo, ¿verdad? Claro. La cibermarcha comienza el 24 de octubre a las 0 horas. Entonces tienen hasta las 11 del 23 de octubre para subir su foto. No tienen que ser necesariamente las 350, pueden ser más si nos llegan más. Y bueno, hasta entonces sí, ya después del 24, el mismo 24 se van a estar realizando algunas otras acciones. Tenemos pensado por acá hacer un foro, que ya después les estaremos dando más información de esto. Un foro sobre justicia climática el mismo 24 y algunas otras actividades más, ¿no? ¿Algo más que quieres agregar? Bueno, pues los esperamos que entren por ahí a 350.lunasexta.org y participen enviando su foto. Muchísimas gracias. Como decía el eslogan de aquella, ¿no? Peínate, compadre, y tómate la foto. Así es. También pueden tomársela despeinados, ¿eh? No, con nosotros no hay problema. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa, recordándole nuestro sitio en internet www.ysinembargosemueve.org. También recordarle los teléfonos en cabina, el 215-90-05 y 215-90-15. Y también, pues, como decíamos anteriormente, el correo para que nos escriban y sin embargo se mueve 03@gmail.com. Y vamos a continuar, ahorita platicábamos Rosy y César, pues de recordar fechas como la del 19 de septiembre. Yo creo que también es oportuno recordar pues palabras que fueron mencionadas y sobre todo las que mencionan los políticos cuando nos prometen muchas cosas, ¿no? Hay que recordar, yo creo que es importante a estas alturas del partido, César, Rossi, las grandes promesas que nos hicieron, pues en particular Felipe Calderón, ¿no? Nos prometía en su gobierno de estos 6 años, pues el empleo, mucho empleo, el combate a la pobreza, entre otras cosas. Recuerdan también que nos prometió quitar las tenencias. Bueno, pues a manera de recordar todas aquellas promesas y aquellas cosas que nos dijo, vamos a escuchar un audio donde Felipe Calderón en el 2006 pues nos hablaba precisamente este candidato panista a la presidencia en aquel tiempo de la República, donde prometía a millones de mexicanos qué sería de México si él llegaba a la presidencia de la República. Vamos a escuchar la participación de Felipe Calderón, en el debate en el 2006, donde se contendía por la presidencia, y pues vamos a recordar todas aquellas, y ahora sí, falsas promesas, por lo menos hasta ahora. Mi política tiene un solo objetivo: crear empleos bien pagados para que tú y tu familia vivan mejor. Y para eso voy a hacer cuatro cosas. Primero, voy a reducir los impuestos para quienes trabajan, producen o generan empleos, y voy a simplificar su pago. Segundo, voy a transparentar totalmente los impuestos que pagamos. Tercero, voy a invertir mejor tu dinero. Y cuarto, voy a garantizar la estabilidad económica para cuidar tu patrimonio. Por lo primero, voy a bajar la tasa de impuestos sobre la renta, porque los mexicanos que producen, que invierten, que trabajan, que generan otros empleos, no deben pagar más impuestos de los que se pagan en otras partes del mundo. Eso nos permitirá tener más inversión y más empleo, que es lo que busco. Y pagar impuestos será más sencillo que nunca. Hacer una declaración la podrás hacer sencillamente y sin la ayuda de nadie. Segundo, voy a manejar en caja de cristal el dinero del pueblo. Aquí no va a haber ni fideicomisos ocultos, ni cajas misteriosas. Tú vas a saber a dónde se va, quién lo gasta, cómo se gasta, hasta el último centavo que pagues de impuestos. Tercero, voy a invertir mejor lo que tenemos. Voy a invertir el dinero en lo que verdaderamente necesitas. Voy a invertir en escuelas y en universidades de calidad para tus hijos. Voy a invertir en salud, no solo para seguir con el seguro popular, sino voy por un seguro médico para todos, porque mi objetivo es que ningún mexicano esté sin médicos, sin medicinas y sin tratamiento, y voy a empezar con todos los niños que nazcan cuando yo sea presidente de la República. Cuarto, voy a emplear también el dinero precisamente en las comunidades indígenas, en los caminos que hacen falta, en el agua potable. Voy a invertir el dinero en la seguridad que necesitamos para volver a salir a las calles con tranquilidad. Y cuarto punto, decía yo, voy a garantizar la estabilidad económica. ¿Para qué? Para cuidar tu patrimonio. Voy a garantizar la estabilidad económica para que sigan bajando las tasas de interés y tú puedas adquirir una casa, para que puedas renovar tu cocina, para que puedas verdaderamente adquirir un auto. Voy a bajar las tasas de interés para que haya más inversión en México y haya más empleo. En síntesis, mi política fiscal será bajar impuestos para quienes producen, para que haya más inversión, más empleo, y para que vivamos mejor. Pues esas fueron las propuestas de en ese entonces, señor Felipe Calderón: bajar impuestos, promover para que puedas tener mayor bienestar. Pero bueno, simplemente así se llaman también en todos lados. Vamos al corte y regresamos. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? ¡La momia! ¡La momia! ¡Vienen a matarnos por haber violado la tumba del faraón! ¡Quietos! No se muevan. Ahora sabremos si es un ser de ultratumba. Las balas traspasan su cuerpo sin herirlo. ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Viva el terror, el misterio y el suspenso con Calimán! El Hombre Increíble. Escuche próximamente por esta misma estación la serie de más impacto, emoción y muerte. Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. Radio Bemba FM. Bueno, pues después de oír el audio de las promesas de Felipe Calderón, pues qué bueno que Calimán esté en la Bemba, porque serenidad y paciencia. Bueno, durante esta semana comparecieron ante lo que es la legislatura del Congreso de la Unión y a raíz del nuevo formato de informe presidencial, dos de sus principales colaboradores del señor Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. El primero, en medio de protestas y rechazos, fue como recibieron al secretario de Hacienda, este señor muy ancho, el señor Agustín Carsten, quien compareció de pleno al Congreso y es el primer funcionario que en el nuevo formato jura decir la verdad y nada más que la verdad. Creo que no está muy acostumbrado a jurar porque andaba jurando con la izquierda, pero bueno, después de varias correcciones, finalmente ya hizo su presentación. Y el pasado 15 de septiembre, Mario Di Constanzo, uno de los diputados del Movimiento López Obradorista, dirigió el siguiente mensaje. Vamos al audio. Ustedes proyectan obtener 55 mil millones de pesos adicionales como consecuencia de los incrementos a las tasas de gravamen del ISR. Y según ustedes, haciendo algunas modificaciones al régimen de consolidación fiscal. ¿Me podría decir de esos 55 mil millones de pesos que plantean recaudar de manera adicional, cuánto se recaudará por personas físicas, cuánto por personas morales y cuánto supuestamente de la reforma al régimen de consolidación fiscal? Y le haría otra pregunta que no me queda clara, señor secretario. Ustedes proyectan que la recaudación por IVA mostrará una caída de 35 mil millones de pesos. Sin embargo, prevén que la economía mexicana crecerá al 3%. Se supone que si la economía crece, el consumo de las personas debe de crecer. ¿Cómo explica que la economía crece y el consumo cae? Dos, más aún si el año pasado el pronóstico que se hizo fue con un 1.8% de crecimiento. Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Di Constanzo. Con respecto al pronóstico de crecimiento de 1.8 del año pasado, ese pronóstico se fue ajustando durante el proceso legislativo, empezó alrededor de 3%, sin embargo, ya para el momento de la votación se ajustó al 1.8. Estos son los principales cambios que se están proponiendo y de hecho lo que se busca recaudar en su totalidad del ISR también incluye un aumento importante en la tasa de las personas morales. Con respecto a la recaudación en el IVA, realmente ahorita checaremos la información sobre una supuesta caída de 35 mil millones de pesos. Si no, en todo caso, le mandaré una respuesta puntual al respecto. Gracias. Seamos serios, secretario. Recuerde que usted está bajo protesta de decir verdad. ¿Cómo es posible que estando entre los asistentes el subsecretario de Ingresos de este país no tenga esos datos? Déjeme decirle que los 27 mil millones de pesos que estima recaudar son una bicoca comparado con los impuestos diferidos que traen las grandes empresas. Nada más le doy un dato. Cemex para 2008 trae 38,500 millones de pesos en impuestos diferidos. América Móvil trae 12,486 millones de pesos. Telmex tiene por su parte 16,800 millones de pesos. Grupo México, 6,905 millones de pesos. Y son resultados que estas empresas le reportan a la Bolsa Mexicana de Valores. Yo me pregunto, ¿por qué usted no nos quiere decir si estas cifras son verdad o son aún peores? Creo que este Congreso no puede tomar ninguna determinación en materia fiscal hasta que no se conozca puntualmente cuánto y quién paga impuestos en este país. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos y evidentemente pues iba pues muchísimo mejor preparado el diputado Mario Di Costanzo en esta comparecencia ante la Cámara de Diputados, donde vimos pues a un secretario de Hacienda, pues muy nerviosón, como que no sabía qué hacer y como pidiendo la ayuda constante ahí de los asesores por medio de papelitos para saber qué contestarle al diputado. Y pues solamente antes de pasarte la palabra, César, hay que seguir a nuestros diputados porque van a traerlos de mecate corto, los van a traer. Nuestros diputados y diputadas. Sí, así es. El movimiento obradorista y uno de ellos, don Gerardo Fernández Noroña, también le hizo ver su suerte al secretario del bufete de Diego Fernández de Ceballos, le dijo, ¿verdad? También le fue como en feria. Le fue como en feria. Y así es que para que ustedes disfruten este audio, vamos a escucharlo directamente. Secretario del Gobierno usurpador, el pasado primero de septiembre no vino su jefe, y no me refiero a Diego Fernández de Ceballos, del cual es usted personero, sino Felipe Calderón, a entregar el informe como constitucionalmente estaba obligado. Y ahora nos mandan a sus empleados a que los escuchemos durante más de 10 minutos sin que digan absolutamente nada. Es una constante, descabezados, secuestros, asesinatos políticos, y de todo eso el secretario del gobierno de facto no dice absolutamente nada. El país está de cabeza en materia económica, en materia política, en materia social. ¿Cuáles son las razones para este desgobierno? Desde mi punto de vista son dos básicas: el que ustedes se hayan robado la presidencia de la República y el que es pública y notoria su ineptitud. Yo sé que panistas les molesta que les diga que se robaron la presidencia, pero se la robaron. Ya ni nosotros nos enojamos de que nos la robaron, así es que tranquilos, escuchen. Es parte de la explicación de la descomposición actual del país. Por otra parte, en cuanto a la pública incapacidad del gobierno usurpador, pues están todos los datos. Está militarizado el país, porque desde un principio en Los Pinos el crimen desorganizado quiso enfrentar al crimen organizado y ha perdido todas las batallas, como consta en todos los medios de comunicación. Pero como su jefe es Gabino Barrera y no entiende razones y anda en la borrachera, insiste en que van ganando la lucha contra el narcotráfico. El propio secretario del gobierno de facto acaba de decir que hay avances democráticos cuando vivimos el peor retroceso democrático que hay en la vida del país. Voy a dar algunos datos. Caída del Producto Interno Bruto 10.3%. La tasa de desocupación aumentó en 6.1%. La cifra del Indicador Global de Actividad Económica pasó de 0.9 a menos 8.1. La crisis económica es de tal tamaño que la pobreza alimentaria se incrementó en 18.2%. 7.5% cayó el consumo en el primer trimestre de 2009 y la canasta básica se incrementó en 14%. 19.5 millones de mexicanos están en pobreza alimentaria y todavía sí quieren subir impuestos. 2% de IVA alimentos y medicinas, de 28 a 30 en el impuesto del producto de la renta, aumentarle el gas, la gasolina y la luz. No tienen vergüenza, la verdad sea dicha. Y todavía se pregunta, se podrá preguntar el secretario del gobierno de facto, ¿y yo qué, si no soy el secretario de Hacienda? Es que esa es parte de la explicación de la violencia, la inseguridad y la inestabilidad que hay en el país. Tenemos aquí, con mucho respeto, lo estoy tratando, no tengo la culpa de su incapacidad. Tenemos aquí el informe que envió Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Dice en su presentación: Estado de Derecho y Seguridad. El gobierno federal ha mantenido y continuará sosteniendo con firmeza un compromiso indeclinable con la sociedad para fortalecer el Estado de Derecho, pero si vimos un Estado de chueco, y garantizar la seguridad pública. ¿Pero cuál seguridad pública? Y luego dice No hay que ir más allá de la presentación, no es necesario. Que están por la legalidad, la libertad, la tolerancia, la justicia, la igualdad, la pluralidad como signos distintivos de la gobernabilidad democrática. Pero después el secretario manda un oficio donde dice que no vio que 5 diputados fuimos agredidos en el Zócalo de la Ciudad de México. Aquí está el oficio. ¿Cómo puede no estar enterado de que esto sucedió en pleno corazón de la ciudad? Por eso dicen que van ganando la lucha contra el narcotráfico, porque no ven nada. Quiero finalizar planteándole al secretario del gobierno de facto que es evidente cómo han perdido la gobernabilidad del país. La única manera en que puede volver paz, estabilidad, unidad, es que renuncien a lo que se robaron, a la presidencia de la República. Se necesita un gobierno de transición plural que dé paso al país que se necesita, un país de libertades, un país de oportunidades, un país de igualdad, del que nos sintamos orgullosos. ¿De qué nos vienen a hablar estos funcionarios? ¿De qué México vienen a plantearnos si se nos está yendo el país entre las manos y se cae a pedazos? ¿Cómo pueden tener la cara dura de venir a decir nada y de venir a hablar de Estado de Derecho, de democracia, de igualdad, cuando violan derechos humanos de manera sistemática y permanente? ¿De qué están hablando, secretario del gobierno usurpador? ¿Cómo es posible que no tengan ni un mínimo de decencia, ni un mínimo de decoro, ni un mínimo de responsabilidad? Quiero decirle con toda firmeza y con toda claridad que los vamos a seguir combatiendo de manera pacífica y legal hasta que se vayan, hasta que regresen lo que se robaron, la presidencia de la República, insisto, para que pueda haber paz, estabilidad, unidad, armonía y concordia en nuestro país. Es un honor luchar con Obrador. Muchas gracias, diputados y diputadas. Bueno, pues si ustedes quieren escuchar y ver el video de estas comparecencias del secretario de Gobernación y del de Hacienda, así como los comentarios y las observaciones tan directas, tan sólidas, tan fuertes que hacen nuestros diputados del movimiento obradorista, nada más tienen que ingresar a la página www.ysinembargosemueve.net y ahí van a tener oportunidad de disfrutarlos. Además, les invitamos a que llamen al 215-9005 y al 215-9015 de esta su Radio Bemba en el programa Y Sin Embargo Se Mueve. Oye, César, y sobre todo de que aparte de que los vean, los compartan con otros amigos, porque estas comparecencias fueron muy poco difundidas, como era de esperarse, por los medios de comunicación. Sin embargo, el contenido es muy, muy importante. Entonces, ayúdenos a romper el cerco informativo. Vea los videos y envíelos a más personas que usted conozca. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa el día de hoy. Tenemos pues muchos temas a tratar. Y uno de ellos pues tiene que ver con la reciente liberación de Jacinta Francisco Marcial, que estuvo ocupando los espacios en algunos medios nacionales, y pues vamos a escuchar algunos audios que se dieron durante una rueda de prensa que el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez organizó con Jacinta y su hija Estela, pues quien en todo momento estuvo exigiendo que su mamá fuera liberada. Es un asunto importante que tiene que ver con lo que tanto nos hace falta en este país, justicia. Entonces vamos a escuchar este importante e interesante audio de la rueda de prensa de Jacinta. Adelante. Lo que acabo de decir, pues gracias por apoyarme y para que recuperara mi libertad. Yo creo que a toda la gente que me apoya y que hoy te estoy contenta porque ya volví con mi familia, volví con mis hijos. No, se me quitaba de llorar y de llorar porque dije, pues, no puedo creer que estoy en la cárcel porque yo sé que yo no hice nada. Yo sabía que estaba justamente, que no podía estar en la cárcel. Entonces, cuando yo llegué, lloraba mucho y como yo nunca había visto ni sentía ni sabía que era en la cárcel. Y ahorita, en este momento, sí estoy muy contenta porque ya estoy libre. Y gracias al Centro Pro y a Amnistía Internacional, porque ya llegaba a notificarme y ni sabía qué era una notificación, ni sabía qué es lo que me decía. Y lo que hacía cuando llegaba a notificarme, y ya no sabía qué, si pusiera más tardado y lo llevaba, entraba en mi cuarto y bueno, me acostaba en la cama y ponía a llorar porque no entendía yo nada. Y ya lo que decía, pues me daba coraje porque no sabía, no entendía y me ponía a decir. Jacinta está libre y pregunta, ¿y Alberta y Teresa? Hay indignación y preocupación porque Alberta y Teresa, con todo y su hija recién nacida, siguen prisioneras en la misma cárcel de la que Jacinta acaba de ser liberada. Las tres fueron acusadas del mismo delito de secuestro de 6 agentes de la Policía Federal de Investigación. Ahora esperan que también a Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio se les haga justicia. Le damos la bienvenida al abogado defensor particular de Alberta y Teresa, el licenciado José Leónides Ortiz Castillo. Muy buenos días, licenciado. Aprovecho la oportunidad para mandar un saludo a usted y a su auditorio de mi lengua indígena. Yo soy indígena de la etnia náhuatl. ¿Quién te mestica? Traducido al español significa ¿cómo están ustedes? Y dice su corazón. Ay, licenciado, nos lo va a tener que mandar por correo electrónico para aprendernos ese saludo y abrir el programa de esa manera. Sí, bueno, ¿con qué en concreto qué desea usted que exponga mi punto de vista? Pues mire, nos sentimos muy, de alguna manera, contentos porque ya sabemos que Jacinta fue liberada. Ajá. Pero siendo el mismo delito del que se les acusaba a las tres y teniendo como prueba solamente una foto de periódico, que no en la lógica mínima habría que haber entendido que se debieron de haber liberado a las tres. Claro, claro. Pero mire, nosotros solicitamos la libertad por sobreseimiento al señor Procurador General de la República. Pero la situación se presentó de la siguiente manera. Jacinta y sus abogados, Agustín Pro, cumplimentaron lo que ordenó el juez del Tribunal Unitario de Querétaro para que repusieran el procedimiento. Nosotros, esta defensa había agotado ya todo, no necesitamos agregar nada porque habíamos demostrado que no existió el delito de secuestro. Por lo tanto, no teníamos por qué sujetarnos al procedimiento, ahondar más pruebas que en resumidas cuentas eran tácticas dilatorias nada más. Entonces, nosotros interpusimos a Alberta y Teresa amparo indirecto ante el Tribunal Unitario de Guanajuato para obligarlos tanto al juez cuarto de distrito como al Tribunal Unitario que había dictado que se repusiera el procedimiento, que dejaran eso para que dictaran ya sentencia porque había pasado más de 3 años y no les habían dictado sentencia. Este amparo lo interpusimos desde el día 6 o 5 de enero de este año. Entonces, el día 4 de septiembre salió la resolución. Cuando nosotros nos presentamos el día lunes pasado para desahogar las pruebas que faltaban, la ampliación, los careos procesales entre los AFIS y los testigos de Jacinta, al terminar esa audiencia, tanto el abogado de Jacinta como su servidor solicitamos al juez que declarara agotada la instrucción y se diera vista al Ministerio Público una vez que esté cerrada la instrucción. En el caso de Jacinta sí operó porque no había interpuesto el amparo. Aunque nosotros ya habíamos recibido la notificación o ya teníamos en la noticia de que se había fallado el amparo, pero tenía que correr 10 días hábiles para que cause ejecutoria el amparo. Entonces, como la sentencia de amparo está exigiendo eso, y nada más se amparó Teresa y Alberta, entonces estamos esperando esos 10 días que corran para que, si el Ministerio Público o su servidor, nadie interpone un recurso que se llama revisión, queda firme la resolución del amparo, y entonces ya el juez, el martes o el miércoles, que esté notificado de que causó ejecutoria ese amparo, entonces ya puede dictar, puede acordar que ya se agotó y se cierre la instrucción para que el Ministerio Público adscrito al juzgado formule sus conclusiones, exactamente como el que hizo pues Jacinta. ¿Sí, sí me oye? Sí, licenciado. Bueno. Sí, esto quiere decir, licenciado, que entonces antes de que concluya este mes podremos ver libres a estas dos compañeras también. Si en estricto derecho aplican como le aplicaron pues al caso de Jacinta, consideramos que también tienen derecho a su libertad. pero no puedo yo adelantar nada al respecto, pues, o como dice pues el dicho, ¿no? Hasta que veamos, no podamos afirmar algo. Bien, oiga, licenciado. Consideramos que sí tienen derecho, porque nosotros estamos diciendo, no en caso de duda, como el a Jacinta. Aquí nosotros no dudamos, comprobamos que no hay delito de secuestro, porque el Ministerio Público Federal, que dirigió el operativo, firmó un convenio de conciliación. O sea, fue un incidente, no fue delito. Porque si el Ministerio Público es perito en la materia y además en su carácter de autoridad, si se hubiera percatado la existencia de la posesión de cocaína que le sembraron a Alberto Alcántara Juan y además el delito de secuestro, pues no hubiera firmado ese convenio. Porque no hay ninguna ley que le autorice convenir con delincuentes. Claro que no. Porque entonces sí firmó y hace y ya hizo. Y es una prueba plena porque lo firmó con sus todos sus sentidos. El supuesto secuestrado dijo que no le privaron su libertad, se retiró, vaya, tranquilamente, después de haber firmado ese convenio. Luego entonces quiere decir que ese convenio tiene validez porque no está viciado. Por otra parte, les dieron a conocer la existencia de ese documento. Ni el que los firmó, el Ministerio Público, ni el AFI, que supuestamente estuvo secuestrado, alegaron algo. El agente del Ministerio Público adscrito al juzgado 4 de distrito tuvo conocimiento, tampoco alegó nada en su momento oportuno. Entonces, adquiere ese documento, pues, valor probatorio pleno. Por lo tanto, se ha demostrado de que no hubo delito de secuestro. Aquí no hay duda, aquí no hubo delito de secuestro. Bien, licenciado, pues entonces estaremos muy pendientes de la evolución que en estos días tome ya el caso, esperando, como decía usted, pues la liberación de Alberta y de Teresa, y me imagino que después vendrá alguna situación por las irregularidades con que el caso fue tratado. Respecto de esto, quiero aprovechar la oportunidad. Mire, desde el mes de septiembre del 2006, o sea, al siguiente mes de que les habían dictado el acto de formar prisión a Jacinta, a Teresa y a Alberta, esta defensa formalmente denunció los hechos delictivos que cometieron los AFIS y el agente del Ministerio Público que integraron la averiguación previa. ¿Por qué? Porque los AFIS, salvo uno, todos los demás se encubren a su jefe, el Ministerio Público, que se llama licenciado Gerardo Cruz Bedoya, como que no hubiera participado, tratando de ocultar ese convenio que firmó de conciliación. No lo dijeron eso ante el juez cuarto de distrito. En la averiguación previa, todos declaran menos uno, que se llamó, o que se llama Cervantes Peñuelas. Ese, como no es abogado, todos los demás AFIS son abogados, claro, ellos sabían lo que tenían que decir, pero este que no es abogado, no declara. Declaró delante del mismo Ministerio Público, al siguiente día de los hechos, de que él había participado. Entonces, si el Ministerio Público estaba conociendo que lo estaban involucrando, pues hubiera hecho algo, hubiera dicho algo en contra. No lo dijo, sino así lo dejó pasar. Entonces, claro, nosotros investigamos y encontramos que efectivamente existió ese convenio con los tianguistas y con los locatarios de la comunidad. Entonces se ofreció como prueba. Bien. Por otra parte, quiero que sepa, también se le acusó al Ministerio Público porque no solamente no manifestó ese informe de su participación directa y haber firmado el convenio, sino se quedó con materiales probatorios para demostrar que mi defendida Alberta Alcántara Juan y Teresa son inocentes, pues no quiso entregar las fotografías que supuestamente recibió de los AFIS y tampoco quiso entregar un celular donde supuestamente recibieron las llamadas telefónicas de los agentes, los AFIS, en el cual se demostraba dos cosas. Primero, si efectivamente en ese celular el que tomó las fotografías, pues tuvo que moverse libremente para tomar las diferentes tomas, con eso demostraba que no fue privado de su libertad. Por otra parte, si no quisieron dar el celular, por una sencilla, por lógica jurídica, se hubiera descubierto todas las llamadas de los pillos que estuvieron llamando con ellos. Se les iba a descubrir qué nexos tenían. Por eso desapareció el AFI, porque eran unos verdaderos delincuentes. Nido de narcos. Sí. Entonces no les convenía. Por eso no le entregaron el celular. Por esa razón también se les denunció por el abuso de autoridad y por el delito de encubrimiento, además de la posesión de los instrumentos objetos del delito. Bien, licenciado, pues le agradecemos muchísimo su participación. Estaremos muy pendientes del cauce que siga el caso en estos días, con la añoranza pues de que Alberta y Teresa sean finalmente liberadas y que de alguna manera por primera vez veamos que se haga justicia y se retome este caso. Claro. Muchísimas gracias y estaremos en contacto, licenciado. Muchísimas gracias. Si gusta llamar el martes o el miércoles, con todo gusto ya les tendré más información. Seguramente nos comunicamos, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, pues escucharon al licenciado José Leónidas Ortiz, que repetimos, es quien está llevando el caso de Alberta y Teresa, que son las dos mujeres que quedan todavía presas ahora que liberaron a Jacinta. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Ya tenemos en cabina al doctor Ignacio Almada Bay, pero antes de entrar en el tema, vamos a un corte. Radio Bimba FM 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCB FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. La salud no debe ser un privilegio, sino un derecho al alcance de todos. En 3 años, el gobierno federal ha triplicado el presupuesto del Seguro Popular, que ahora beneficia a 10 millones de familias, el doble de las que había al principio de este gobierno. También se han construido o remodelado más de 1.300 clínicas u hospitales en todo el país en estos 3 años. Trabajamos fuerte por tu salud, para vivir mejor. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que haya podido uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Con el nuevo tren suburbano que va de Buenavista a Cuautitlán, el gobierno federal beneficia a millones de viajeros que ahora llegan más rápido a su destino y mejora la calidad de vida de 20 millones de habitantes del Valle de México. En esta obra invertimos 14 mil millones de pesos y creamos 12 mil empleos. Ahora, con los gobiernos locales, construiremos 2 trenes suburbanos más y la nueva línea 12 del metro. Para vivir mejor. Tercer informe de gobierno. Gobierno federal. Reconocido a nivel nacional e internacional por su belleza arquitectónica. Poseedor de una de las vistas más bellas de la Ciudad de México. En él vivieron grandes personajes de la historia de nuestro país. En este mes patrio, déjate conquistar por la historia y la grandeza del Castillo de Chapultepec en un recorrido exclusivo que la Hora Nacional tiene para ti. Además, conoce las actividades culturales que se realizarán para la conmemoración del Bicentenario. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Descarga nuestro podcast en www.lahoranacional.gob.mx. Diputados y senadores del PRI nos propusimos hacer una reforma energética. Las pequeñas y medianas empresas tendrán más acceso a Pemex. Y ahora los fertilizantes tendrán que bajar de precio. Sin afanes privatizadores, recuperaremos nuestra producción petrolera. Siempre pensando en ti. Y siempre pensando en México. Primero México, primero tú. PRI. Radio Bimba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Son las 10:09. Bueno, y ahora sí vamos a continuar con nuestro programa. Ya tenemos en cabina al doctor Ignacio Almada Bay. Él es doctor en Historia de México por el Colegio de México, maestro en Salud Pública por la Universidad de Harvard y médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 91 él es profesor investigador en el Colegio de Sonora y desde el 94 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Su actividad docente y de investigación es desarrollada en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México, en la Universidad de Sonora y el Colegio de Sonora. Sus áreas académicas comprenden la historia política y social y económica del Estado de Sonora en el siglo XIX y XX. Él fue rector del Colegio de Sonora precisamente del 98 al 2003. Realmente un currículum pues bastante generoso y espléndido, y de verdad que para nosotros es un gustazo, doctor, tener la presencia en nuestra cabina. Vamos a César a continuar con este tema tan interesante, pues haciendo las primeras preguntas. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y por esta oportunidad. Un saludo a todo su auditorio. Pues la verdad, pocas veces tenemos invitados de tanto reconocimiento histórico, y la verdad, queremos empezar esta plática. Últimamente los gobernantes, principalmente desde la llegada del PAN al poder, han estado entremezclando cuestiones político, Estado y la religión. En esta situación, nosotros queremos, y para eso pedimos su opinión, el señor Manuel Gómez Morín, cuando funda el PAN, no tiene un ideario religioso para este partido, es decir, el ideario es laico para el Partido Acción Nacional. Así es. El ideario de Manuel Gómez Morín es laico, y eso está plasmado en las primeras convenciones de Acción Nacional, tanto en la constituyente como en algunos debates de las posteriores, que a mí me tocó consultar los documentos originales en el archivo Gómez Morín en la Ciudad de México. Recordemos que Manuel Gómez Morín, nacido en Batopilas, en la Sierra Madre, en los límites de Chihuahua y Sonora, es uno de los siete sabios, con Vicente Lombardo Toledano, Alfonso Caso, Teófilo Lea y Leiva, Alberto Vázquez del Mercado y Miguel Palacios Macedo, ¿no? Viene a ser un caudillo cultural, como Enrique Krause le denomina su tesis de doctorado en el Colegio de México, dedicada a esta generación de los así llamados siete sabios. Recordemos que Gómez Morín además está en estrecho contacto con los revolucionarios. Llega a ser secretario particular del general Salvador Alvarado, secretario de Hacienda con el presidente Adolfo de la Huerta en 1920. Hay suficientes evidencias para afirmar que el tomo La Reconstrucción de México, atribuido, firmado por general Salvador Alvarado, en realidad el que lo escribe es su secretario particular, Manuel Gómez Morín. También viene ya en el gobierno del presidente Obregón, con el secretario de Hacienda de la Huerta, se le envía a la agencia financiera en Nueva York, que era un puesto muy delicado para un joven menor de 25 años, que entonces era Manuel Gómez Morín. Después es subsecretario de Hacienda por unos meses con Adolfo de la Huerta, y antes, había sido oficial mayor de la misma secretaría dentro del gabinete de Álvaro Obregón. En paralelo, él desarrolla enseñanza en la Universidad Nacional en Derecho, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la que llegará a ser secretario y luego director. Y luego en la presidencia del presidente Calles colabora en la redacción de la iniciativa de ley para la creación del Banco Único de Emisión, es decir, del Banco de México. Si bien esa relación es, digamos, como consultor externo, y por la cual no recibe ninguna gratificación a solicitud de él. Posteriormente será rector de la Universidad Nacional de 1933 a 34, donde defenderá la libertad de cátedra, y digamos, quisiera señalar, si me lo permites extenderme, dos elementos muy importantes del ideario de Gómez Morín. Por un lado, es en contra del secretismo. Gómez Morín se apoya en la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, o UNEC, formada por el padre Martínez Silva, Ramón Martínez Silva, un jesuita. Allí es el semillero de cuadros de Acción Nacional para la fundación de este, en septiembre de 39, hace exactamente 60 años, ¿no? O 70, a ver. Sí, 70. Entonces, si fue el 39, son 70 años, ¿no? Ahora, hace como dos viernes, sí, festejaron el 10 acto. Entonces, vienen ellos a tener fricciones y diferencias con los cuadros, los dirigentes que provienen del ACJM, que, digamos, tienen un troquelado de una obediencia y un seguimiento puntual de las directrices del Episcopado Mexicano. Mientras que la UNEC estaban acostumbrados al debate plural en la Universidad Nacional, al fogueo allí en el pluralismo de la Universidad Nacional, y los primeros presidentes de Acción Nacional vienen de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, fogueados en ese debate plural. Acostumbrados a debatir, a abrirse a las ideas. Así es, a reconocer que había otras corrientes de opinión, de expresión, y que ninguna poseía toda la verdad sobre el tema, ¿no? Por el contrario, los de la CJM provienen de los cuadros que afrontaron la guerra cristera en los años 20 en el Bajío, y en ese sentido tienen otro carácter, digamos, cultural, son más beligerantes, menos conciliadores, y digamos le apuestan más al todo por el todo. Es la parte dura, digamos, de la la línea dura, derecho, podríamos decirlo de manera esquemática, ¿no? Entonces, es muy importante que el secretismo haya sido plasmado su reprobación por Carlos Septién García, que era un destacado miembro de la UNEC y fue director de la Época de Oro de la revista La Nación, que aquí tenía lectores alrededor del padre Hermenegildo Rangel y devoraban sus números, como nos lo ha transmitido don Abelardo Casanova, rememorando aquellos años. Pero entonces es muy importante la condena al secretismo, y por el contrario, ver la política como una acción abierta, como una manifestación abierta, y no sujeta de manera, digamos, directa a las directrices del episcopado, de la jerarquía católica. Eso está plasmado en los debates y en la correspondencia de Manuel Gómez Morín al respecto. Es decir, no se subordina hacia la autoridad religiosa, hacia la jerarquía religiosa. Mantiene un diálogo, pero no una subordinación. Correcto. Bueno, contrariamente a lo que hemos visto desde la llegada de Vicente Fox, con esa toma de posición en donde le regalan un crucifijo, se va a la Villa de Guadalupe y hace menciones constantes a lo que es pues la relación del hombre con Dios, con el Creador, todas esas bendiciones que da, el beso papal, o sea, toda esta situación va totalmente en contra de lo que en su momento el doctor Manuel Gómez Morín pues quería del Partido Acción Nacional. Sí, eso nos remite a una situación, por un lado tiene antecedentes históricos, pero por el otro vamos al presente. O sea, estamos viviendo la globalización, estamos viviendo la glocalización, esta mezcla de lo global y lo local. Este fenómeno planetario de múltiples niveles, simultáneo, ha sido un erosionador de la secularización. Lo que estamos viviendo y de lo que va a haber más es manifestaciones de religiosidad van a cundir y se van a multiplicar. no va a haber menos iglesias, va a haber más iglesias y más presencia de ellas y más templos llenos. Es una de las sorpresas que nos ha traído la globalización, porque el nivel que sufre, que se achica entre la expansión de lo global y el fortalecimiento de lo local, es el Estado-Nación. Y el Estado-Nación era el portavoz, el actor principal de las políticas laicas y de la secularización. Es una de las paradojas más increíbles de la globalización. Bien, estamos platicando con el doctor Ignacio Almada Valle. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, y queremos invitar a nuestro auditorio que se comunique, que nos mande correos electrónicos. Estamos en el 215-9005, 215-9015. El tema que estábamos tocando es la intromisión de la jerarquía de la Iglesia Católica en el Estado laico. Doctor, estamos hablando, pues obviamente, como usted nos ha indicado, de la participación que ha tenido en la iglesia en los asuntos de este país, pues hablando, por decir algo, de un México ya contemporáneo, por decirlo de alguna forma, pero la participación de la iglesia siempre ha estado en la historia de México. ¿Nos puede hablar un poco acerca de esto desde la colonización, no? Con mucho gusto, gracias por tu pregunta. Lo paradójico también aquí es que la iglesia en el virreinato está sometida a la autoridad civil por efectos del patronato de Indias, que le confería al rey de España la facultad, entre otras, de nombrar las ternas de obispos para cubrir las sedes vacantes del episcopado en todo el territorio americano de la monarquía hispánica, y eso hacía pues que influyera el monarca español y su corte en el nombramiento de los obispos, y eso todavía se confirma hacia 1755, cuando consigue secretario de Estado el marqués de la Ensenada un nuevo concordato con el Vaticano y la corte de Fernando VI, donde obtiene un patronato universal, o sea, que le permitía la injerencia al rey de España en cuestiones internas de la iglesia, como era incluso la disciplina en los conventos, el número de conventos. Entonces tenemos una tradición que se llama técnicamente regalista, de intervención de las autoridades reales en la iglesia, paradójicamente, en esos 300 años de virreinato de colonia. Posteriormente, después de los grandes avatares del primer tercio del 19, vendrá la Constitución del 57, que plantea la separación entre iglesia y Estado. En mi opinión personal, incluso como creyente, es la mejor fórmula que hay, cada quien en su área. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II lo señala claramente. Dice, cito: la comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas una de la otra en su propio campo. En ese sentido, pues, no debemos avalar un uso oportunista de ambas entidades, un gobierno use a la iglesia o a valores religiosos para obtener ganancias electorales, o a la vez la iglesia aproveche coyunturas para obtener algunas ventajas que vienen a ser, digamos, materia de controversia. Maestro, por ahí algún autor revisando decía que la religión fue el elemento sociológico de cohesión más importante en el proceso de la configuración de la nación mestiza, o lo que se llamaría después la nación mexicana. ¿Estaremos entonces regresando a ese punto, a ese uso de la religión? Sí, efectivamente. Es decir, una cosa que distingue a la Iglesia Católica de otras iglesias católicas en la propia América Latina, como las de Argentina y Chile, es que aquí la iglesia tiene un carácter popular porque es la portadora del mestizaje cultural y biológico, con el prodigio del Tepeyac, la aparición de esa figura de la Inmaculada por primera vez en el mundo occidental, cuando todas las formas de representar a la Virgen María era la Madonna con el niño ahí cargándolo del lado del corazón de la madre. Ese prodigio del Tepeyac, que es una virgen morena y no es la Virgen de Guadalupe española, ¿no?, que es como la Virgen de San Juan de los Lagos, una muñequita, una reproducción pequeña de una niña vestida en forma triangular. Esta es una representación que rompe todos los marcos artísticos y religiosos de la época. Es original. Entonces, tenemos allí el símbolo del mestizaje cultural y además la mayor parte del clero ha sido mestizo. Buena parte de nuestro episcopado es mestizo. Tradicionalmente lo fue. Los estudiantes brillantes iban al seminario como Benito Juárez, para dar un ejemplo, etcétera. Entonces, en estos momentos de la globalización, en que sentimos una gran incertidumbre, en que incluso las generaciones más jóvenes no están acostumbradas a esos niveles de incertidumbre, y menos las nuestras, los mayores de 50 años, se acude a la fe, se acude a la religión, se acude a esas devociones de patrones y vírgenes de las causas perdidas y desesperadas, como la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo. Ese es un termómetro de la incertidumbre que cunde el día de hoy, y por eso creo yo que se va a redoblar el punto que citabas con mucho acierto en estas coordenadas de incertidumbre en las que nos envuelve la globalización. Estamos hablando con el doctor Ignacio Almado Bey en esta entrevista tan interesante que tiene que ver con la participación de la Iglesia en los asuntos de Estado. Una pregunta, doctor, que tal vez pudiera pues ser interesante para nuestro público. La gente de este país, que en su mayoría pues es católica, ¿debería sentirse ofendida cuando se le pide a la Iglesia que se dedique solo a los asuntos de la fe? Bueno, como en todo conjunto, digamos, numeroso, hay distintas vertientes. Vamos a decir, hay unas más abiertas al diálogo, hay otras más integristas, más, digamos, aferradas a visiones conservadoras de otros contextos. Reconozco que hay una diversidad. Ahorita citaban al Centro de Derechos Humanos del padre Agustín Pro Juárez, sí. ¿No? Integrado por miembros de la Compañía de Jesús. Entonces tenemos una gran variedad al interior de la Iglesia Católica. Hay centenares de escuelas de espiritualidad, digamos, cada santo es una escuela de espiritualidad. Hay decenas de escuelas de teología y de filosofía al interior de la Iglesia. Recuerdo el choque tradicional entre suaristas y tomistas al interior, en cuanto a filosofía al interior de los seminarios, etcétera. Entonces hay una gran diversidad. Yo quisiera que predominaran, digamos, las vertientes dialogantes de la Iglesia, que también en su sabiduría se ha sabido adaptar a los nuevos contextos, y de allí los grandes cambios que ella misma ha registrado. Cada orden religiosa busca reformar algún aspecto de la Iglesia, por ejemplo. O sea que ahorita tenemos, por decir así, el desafío más grande es favorecer la convivencia armónica ante la creciente diversidad religiosa y moral, y al mismo tiempo el respeto a las distintas convicciones religiosas, porque tenemos gente que es atea, gente agnósticos, filósofos, etcétera, ¿no? O sea, el reto tal vez que actualmente deberíamos estar de alguna manera buscando es la armonía a partir de ese respeto de cada quien dedicar a lo suyo. Así es, sí, así es, reconociendo incluso lo que señala al respecto la Constitución Pastoral del Concilio Vaticano II, Gozo y Esperanza, Gaudium et Spes, que reconoce que cada área, la política y la iglesia son áreas distintas y que deben respetarse mutuamente. Muy bien, tema extenso, doctor, la verdad, muy interesante la plática, detalles de la vida de el señor Gómez Morín, que fue secretario particular de Salvador Alvarado, uno de los ideólogos socialistas de la revolución, digo, de los que representaban un sector socialista. A un sector que buscaba la intervención del Estado para resolver los problemas de México en los años 20, ni duda. Así es, y datos de ese tipo que pues muchos panistas no quisieran recordar en estos momentos. Le agradecemos de verdad su participación. Yo creo que retomaremos en un futuro este tema, y pues la verdad le vamos a pedir que nos asesore en cualquier tema histórico de la que usted es especialista. Le agradecemos su participación. Muchas esta mañana. Muchas gracias a ustedes, gracias a todo el público. Okay. Bueno, pues fue el doctor Ignacio Almada Baez, perdón. Él es doctor en historia por el Colegio de México. Y pues vamos a continuamos con nuestro programa. Justamente con el tema, para terminar la entrevista con el doctor, un tema, pues un audio muy ad hoc, ¿no? Vamos a escuchar parte de lo que dijo el nuevo presidente municipal de Hermosillo en un audio del señor Gándara, y vamos a escuchar justamente frases que tienen que ver con el tema que acabamos de tratar. Con una gran entrega y pasión, pero también con absoluta madurez, humildad y responsabilidad. De aquí somos y aquí nos quedaremos cuando el ciclo que el día de hoy inicia llegue a su fin. Y cuando eso suceda, aspiramos a salir como ahora entramos, con la frente en alto, conviviendo con todos los siguientes y mirando de frente. Lo haremos satisfechos y seguros del deber cumplido, deber que hoy inicia y que abordamos gustosos y comprometidos, conscientes del reto, pero llenos de ánimo, saber que es con un mejor Hermosillo y con los hermosillenses de nuestro lado. Y desde ahora asumo el compromiso ante Dios, ante mis padres, ante los tíos con los que fui creado, ante mi familia, ante mis amigos y ante todos ustedes, que me queda bien el café, toda mi entrega, pasión, emoción y corazón, que requiere esta responsabilidad. Javier Gándara Magaña no les va a fallar. Gracias, muchas gracias y bienvenida. Bien, y para continuar de alguna manera, sin perder línea con este tema, tenemos ya en el teléfono al periodista Álvaro Delgado. Él es periodista y escritor mexicano nacido en Jalisco. Estudió periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido colaborador regular de diversos diarios nacionales como El Nacional, El Universal y El Financiero, así como del semanario Proceso. En 2003 publicó un libro titulado El Yunque, la ultraderecha en el poder, que es la continuación de una serie de reportajes públicos por Proceso, y en la que investigó una presunta organización secreta católica ultraderechista llamada El Yunque, que es activaria en México que se encuentra activa en México desde los años 50, y de las que serios miembros de diversos dirigentes de altos niveles del Partido Acción Nacional forman parte. Así es que le damos la bienvenida a nuestros micrófonos a el periodista Álvaro Delgado. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, buenas tardes acá en Guanajuato, donde me encuentro ahora, a sus órdenes. Bien, Álvaro, pues esta mañana estamos hablando de lo que es la intromisión de alguna manera, pues ya, o el rompimiento del Estado laico en México, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta la experiencia que tiene usted, con relación a la investigación del grupo este, del que forman parte políticos distinguidos, el grupo del Yunque, pues quisiéramos que nos platicaras un poquito de esta intromisión de la derecha en el poder. Bueno, en primer lugar, quizá convenga hacer algunas precisiones al respecto, incluyendo unas precisiones que en la presentación sobre mí se dijo. Yo tengo trabajando en proceso desde hace 15 años, trabajé efectivamente en el Universal, en el Financiero y en el Nacional desde hace ya muchos años, y desde hace 15 años trabajo en la revista Proceso, en el que efectivamente se ha publicado trabajos míos sobre la derecha en general y de manera específica sobre esta organización secreta ultraderechista denominada el Yunque, por cuya investigación en 2003 se me otorgó el Premio Nacional de Periodismo, y que dio lugar también a un segundo libro que se llama El Ejército de Dios, una, digamos, continuación de esta, de este trabajo sobre esta organización secreta, en el que si alguna duda había de que esta organización existe, pues queda completamente esclarecida, porque en ese libro hay testimonios con nombre, apellido y seudónimo de prominentes integrantes de esta organización secreta. Y mi libro más reciente se llama El Engaño, Bélica y Práctica del PAN, en el que pues yo establezco una, con base en solamente información, un panorama muy claro de cómo miembros del Yunque y también no miembros del Yunque y todos miembros del Partido Acción Nacional tienen una característica común, y que es el pretender imponerle a los ciudadanos en pues los lugares donde gobiernan una visión del mundo muy vinculada a la religión. Decía usted que los miembros del PAN quieren destruir el Estado laico. Por fortuna no lo han logrado hasta ahora, porque también es importante precisar que los mexicanos, aun cuando son mayoritariamente católicos, o aun cuando la mayoría de los mexicanos hemos tenido una formación pues muy vinculada a las creencias religiosas de la mayoría de los mexicanos con el catolicismo, también les queda claro que no es conveniente mezclar las muy respetables convicciones religiosas de las personas con los asuntos públicos. También es importante puntualizar que no es un patrimonio del PAN atentar contra el Estado laico. Claro. O buscar imponer una visión del mundo muy vinculado a la religión, porque no hay que perder de vista que en las acciones más recientes de ese conservadurismo que se busca imponer a los mexicanos a través de leyes, la ha encabezado el PRI. Y hablo, pongo nada más el ejemplo así muy brevemente ya para concluir, el de las leyes que penalizan el aborto aún en casos de violación. Los que han llevado la batuta en los años recientes han sido los priistas en los estados como Puebla, por ejemplo, donde el PRI domina todo, y es, sin embargo, el PRI el que actúa prácticamente como lo hace el PAN en esta materia. Ok, es decir, buenos días, René, César Lucero, aquí. Sí, Álvaro, disculpa. Mira, al respecto, aquí en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, hubo cambio de poderes, entró el PAN en la gubernatura por primera vez, y en la presidencia municipal recuperó el PAN este puesto, esta posición. Tus investigaciones hablan mucho de, por ejemplo, el estado de Chihuahua, el estado de Puebla, Guanajuato, Jalisco, pero no tenemos referencias aquí de en Sonora cómo está el Yunque organizado o quiénes son las cabezas de este grupo confesional aquí en Sonora. Sí, por supuesto, no hay que perder de vista que se trata de una organización secreta, la del Yunque, que por tanto es muy complicado poder hacer un trabajo exhaustivo de investigación que dé panorama íntegro sobre el nivel de penetración de esta organización secreta. Pero, bueno, es posible advertir cómo, tal como yo lo publiqué en mi primer libro, desde la década de los 70 y en la década de los 80, desde entonces, había en Sonora una presencia importante de miembros de esta organización, algunos de ellos que con el paso del tiempo se convirtieron, por ejemplo, en servidores públicos a nivel federal o a nivel del estatal, no de Sonora, que hasta ahora conquista el gobierno del estado, sino sí, de California. Correcto. Por ejemplo, un personaje que fue, digamos, uno de los jefes estatales en Sonora del Yunque, fue secretario del trabajo en la administración de Ernesto Rufo en Baja California. También es importante no perder de vista que ahí en Sonora tiene ya su residencia Manuel Espino. Eso es correcto. Él juguetea mucho con su no militancia. Yo tengo acreditado que es militante del Yunque, como lo es también el actual, bueno, ya el ex diputado federal y coordinador del grupo parlamentario Héctor Larios Córdoba, que tampoco, como Espino, es sonorense. El Héctor Larios es de Jalisco, estudió en Jalisco y ahí comenzó a militar en el Yunque. Y por problemas con la organización secreta de los Tecos, que es la otra organización secreta extremista que hay en México de ultraderecha, tuvo que irse a Sonora. Espino lo mismo. Pero como ellos dos, digamos que sean los más visibles, hay en el PAN una presencia muy importante de miembros de esta organización del Yunque, pero más allá de eso, Sergio, perdón, sí, es importante no perder de vista que aún los no miembros del Yunque actúan en el mismo sentido para y tratar de imponer a los ciudadanos una visión del mundo, la visión del mundo que ellos tienen y que a menudo choca no solamente con lo que establecen las leyes y la Constitución, sino que también lo que ha enseñado la historia en México. Y el hecho de que se busque imponer esa visión tan medieval de las cosas ha generado que haya pues muchas hasta choques a lo largo de la historia, y también recientemente en estados como del que yo soy, de Jalisco o en Guanajuato, donde me encuentro ahorita por cuestiones familiares. Allí donde el PAN llega a gobernar, busca con un llega con un afán de demoler a veces hasta literalmente la historia. En Nuevo León o en otros estados de la República hay casos documentados de cómo en lugar de que haya estatuas de Benito Juárez, se les quita para imponer, por ejemplo, el arcángel San Gabriel. Algo así que, es. Resulta que no, que únicamente materializa justamente esa pretensión. Álvaro, finalmente nada más para actualizarte la información, el señor Héctor Larios es actualmente el secretario de gobierno del gobernador Padres. Entonces, se considera que él es el verdadero poder detrás de esta posición. Bueno, fíjate, qué bueno que me das ese dato. Yo no, como no he estado metido en la luz más reciente semana en otra cuestión, pero bueno, ahí ese es un ejemplo. Yo no sé si Padres sea miembro del Yunque, pero no hace falta que lo sea para actuar como si lo fuera. Un propósito antilaico. Y tampoco tampoco Felipe Calderón es, hasta donde yo sé, militante del Yunque, y a veces actúa peor que los miembros del Yunque. Es decir, aquí se trata de una, primero, del Partido Acción Nacional como institución política empeñada en retrasar el reloj de la historia o volver a épocas que han sido sangrientas para el país. Y eso es lo que los ciudadanos, en ese afán a veces de tener esperanza de cambio, no pues toma en cuenta a la hora de emitir su voto. En fin, yo creo que lo importante es que los ciudadanos de Sonora, como lo han hecho ciudadanos de otros estados donde el PAN ha gobernado se mantengan vigilantes y eviten que haya un retroceso, una involución conservadora. Bien, Álvaro, pues muchísimas gracias por tu enlace. Seguramente estaremos comunicándonos seguido porque pues ya llegaron para acá y nos preocupa bastante el hecho de que esto se está vinculando a otras acciones como los cambios en los libros de texto. Recuérdate tú que acaban de quitar en el de sexto grado a Darwin, ¿no? Esas son las cosas que yo creo que también no hay que perder de vista. No es solamente el que haya proclamas religiosas por parte de los servidores públicos que llegan a cargos como ahí en la alcaldía o en la gubernatura, no, sino que se materializan en acciones como la que tú bien describes del cambio en los libros de texto gratuitos o en la reescritura de la historia. Está circulando, por ejemplo, un libro de la Secretaría, editado por la Secretaría de Gobernación, en el que los secretarios de Gobernación, a partir del año 2000, y particularmente a partir de que Abascal se hace cargo de esa secretaría, pintan una visión absolutamente color de rosa, contrastado con el negro pasado de los secretarios de Gobernación priista. Y no porque los esté defendiendo yo a los secretarios de Gobernación del PRI, simplemente que hay una visión facciosa por parte de los gobiernos del Partido Acción Nacional, y más aún la transferencia de recursos públicos que de manera directa se da a la Iglesia Católica y de manera encubierta se da a otro tipo de intereses. Eso es lo que los ciudadanos también no pueden permitir, más allá de las proclamas que se pronuncian por parte de los servidores públicos panistas que llegan al ejercicio del poder. Así es. Muchas gracias, Álvaro. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Fue el periodista y escritor Álvaro Delgado, periodista de proceso, articulista e investigador de los grupos confesionales como el Yunque. Continuamos con nuestro programa. Bueno, y vamos a continuar con nuestro programa para escuchar ahora sí un tema, pues no diferente, pero sí en otro tono, el audio de Andrés Manuel López Obrador, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el mensaje del grito de los libres de este 15 de septiembre pasado. Amigas, amigos, hoy conmemoramos el inicio del movimiento de independencia nacional encabezado por esos dos curas rebeldes extraordinarios, Miguel Hidalgo y José María Morelos. Los padres de la patria lucharon contra el colonialismo español, pero también y de manera contundente a favor de la igualdad y contra el racismo y la explotación. En la víspera del bicentenario del movimiento de independencia, más que el festejo frívolo al estilo porfirista, debemos refrendar el compromiso de seguir luchando para hacer realidad los anhelos que dieron origen a esa gran gesta histórica del pueblo y de sus dirigentes. Pero hoy en día siguen vigentes las demandas de libertad, justicia y democracia. Aunque con disimulo, actualmente sigue habiendo racismo, discriminación, una profunda e infame desigualdad social, y la inmensa mayoría de los mexicanos vive sometida por un grupo de intereses creados que domina por encima de los ordenamientos constitucionales y por medio del control de los medios de comunicación. Esta es la principal causa de la tragedia nacional. Hay una profunda crisis económica y de bienestar social, y en lugar de modificar la política antipopular y entreguista, esa minoría se empecina en profundizarla. Las medidas dadas a conocer la semana pasada para supuestamente enfrentar la crisis de las finanzas públicas no son más que otra vuelta a la tuerca para seguir exprimiendo al pueblo. Desde aquí les invito a que nos congreguemos el próximo lunes en San Lázaro a las 5 de la tarde para tratar este tema a profundidad. Vamos a presentar nuestra propuesta alternativa de ley de ingreso y de presupuesto. Cada vez es más claro que los males que aquejan y atormentan a la nación no podrán remediarse si no llevamos a cabo un verdadero cambio. Esta transformación que necesita el país debe conseguirse de manera pacífica, con mucho trabajo de orientación, concientización y organización del pueblo. Convoco a todos los integrantes de este movimiento y a los hombres y las mujeres de buena voluntad, decididos sinceramente a luchar por un verdadero cambio, a que juntos llevemos a cabo una campaña nacional de concientización que permita despertar a quienes son engañados por la mayoría de los medios de comunicación que están al servicio de la mafia del poder. Esta campaña debe ir orientada a toda la población y particularmente a las clases medias. La Comisión de Difusión de nuestro movimiento ha elaborado materiales que pueden ser utilizados y reproducidos de manera inmediata. Estos materiales ya están en la página de internet del gobierno legítimo. Bien, fue el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador allá en el hemiciclo de Juárez el 15 de septiembre. También quiero aquí agradecer a toda la gente que nos acompañó aquí en el 15 de septiembre en El Grito. Bajamos este mensaje precisamente, escuchamos el grito de Clara Brugada y disfrutamos con los antojitos y las bebidas que todos los compañeros y compañeras tuvieron a bien llevar y poner a disposición del público presente. La verdad fue una fiesta muy agradable. Pati Duarte dio el grito de la independencia aquí, el grito de los libres. Le agradecemos también a los padres ABC que nos hayan acompañado esa noche y en general a todo el público que participó, se le agradece que hayan asistido a acompañarnos. Con el programa y cambiando un poquito de tema, el gobernador Guillermo Padres Elías tomó posesión como primer gobernador panista en la historia constitucional de Sonora este 17 de septiembre y pues algo que nos llamó mucho la atención, Rosy, que hasta el momento el gabinete está conformado solamente con varones. Durante este acto el gobernador de Sonora pues viola la ley para la igualdad entre mujeres y hombres en el estado de Sonora aprobada pues el pasado 13 de septiembre del 2008. Sí, para conversar precisamente acerca de este tema, invitamos a la ex legisladora y muy buena amiga Leticia Burgos Ochoa para que nos dé su opinión respecto a esta situación de la forma en que se está constituyendo el nuevo gobierno estatal y la falta de paridad. Leti, muy buenos días. Hola, Rosy. Me da muchísimo gusto saludarte. Buenos días a todo el auditorio que día a día le siguen en este su programa. Y efectivamente, como bien lo dicen, no solamente con el anuncio y toma de protesta del nuevo gabinete del gobernador de Sonora, está faltándose al cumplimiento de la ley de igualdad entre mujeres y hombres aprobada en septiembre del 2008, sino sobre todo, y creo que esto hay que destacarlo, está faltando a la Constitución. Desde el 2003, Rosy Martín, Sonora, marcó un hito en la historia constitucional de este país y creo, sin equivocarme, de América Latina. Nuestra Constitución, en su artículo 16, establece un derecho que todos los ciudadanos y ciudadanas que habitamos el Estado tiene respecto a que la Constitución establece el derecho a la oportunidad, igualdad de oportunidades, a la paridad y a la alternancia de género para cargos o comisiones que el Estado tenga a bien nombrar vía electoral o vía administrativa, que en este caso es vía administrativa, la conformación de un gabinete. Debemos de levantar la voz, no solamente las mujeres, creo que compete al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de la entidad estar exigiendo la legalidad. Si algo está quebrantado en nuestro país, Rosy, tú lo sabes muy bien, el Estado de Sonora no es privativo de hecho, de ello es la legalidad. Debemos de insistir que se respete la legalidad, tenemos que pugnar. En el camino tiene que rectificar el actual gobernador, porque esto no solamente indigna a las mujeres, sino coloca al progreso desde el punto de vista de lo que hemos logrado hacia un retroceso, ¿no? Hacia un retroceso. Y un retroceso muy grave, ¿no, Leti? Porque definitivamente el señor durante su campaña hizo discursos contrarios, inclusive en el equipo de enlace o transición, como quiso llamarlo, pues sí vimos mujeres y parecía una buena señal, pero ahora ya cuando se vienen los nombramientos de su gabinete y ya empezó esta semana el siguiente nivel de subsecretarios, seguimos viendo exclusivamente hombres. Así es, Rosy. Mira, yo creo que hay como tres niveles. El primer nivel que hay que insistir es el de que no puede haber un paso atrás en lo ganado en materia legislativa. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos ya una ley en Sonora de igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos una constitución que establece la paridad, la igualdad de oportunidades. Y tenemos un código que obliga a los partidos políticos a promover candidaturas y que producto desde el 96 a la fecha, producto de esas medidas, esas normas establecidas en el código, ha hecho que en los ayuntamientos, en la representación pública, a nivel municipal y a nivel del Congreso, tuviéramos la presencia de las mujeres, pero tenemos ahí una tarea por seguir abonando hacia ese camino. Tenemos un riesgo enorme en este momento de que el Congreso se estanque, es decir, que no avancemos en una mayor participación y acceso de las mujeres en el Congreso, y lo vamos a ver ahora. Podríamos decir fenómeno que estamos encarando las mujeres, y es que se inscriban mujeres para que luego pidan permiso de retirarse del cargo para que lo ocupe un suplente hombre. Creo que eso es como lo más grave que podríamos decir. Hay que revisar para que esas cosas no se den. Un segundo nivel es el avance en materia de reformas administrativas. Porque podrán decir, en la Constitución está establecida la paridad, la equidad para cualquier comisión que el Estado tenga que nombrar en responsabilidad pública. Pero no te dice en la administración pública cómo garantizarlo. Es decir, mientras en el ámbito electoral existe el código electoral y existe el establecimiento de la paridad para las listas plurinominales o para las listas de regidores, no así en la integración, y te van a decir eso, no así en la ley de la administración pública. Pues hay que avanzar en eso. O sea, es decir, ahí hay un derrotero que hay que pugnar. Claro. Pero se está violando el espíritu de la Constitución, porque no nos pueden decir, es que no hay ley que te establezca que el gabinete debe de estar paritariamente conformado. Sí, pero hay una Constitución, ¿verdad? Que no solamente te establece el derecho para la cuestión de participación electoral, sino también para cualquier comisión del Estado, y se está pasando a eso. Y que esa es la parte, ¿verdad?, más grave, ¿no, Leti? Oye, pues bueno, este... es más grave, Rosy, porque en la medida en que haya mujeres, ¿verdad?, y hombres conduciendo los destinos de una entidad, de una localidad, se van a recoger los sentimientos de los diversos sectores de la población. Así, yo dudo mucho con un gabinete varonil, ¿verdad?, que haya sensibilidad. Ahora sí que ya no más falta que el Instituto Sonorense de la Mujer le encabece un hombre. Es lo único que nos falta ver. Verdaderamente ofensivo, ¿no? Así es. Oye, Leti, pues creo que esta es una agenda que vamos a tener permanente, y entonces el contacto contigo queda establecido. Te damos las gracias por tu enlace, y seguramente en estos días tendremos que volver a hablar de este tema si no vemos que hay modificación. No, pues yo te agradezco, a lo contrario, la oportunidad de manifestarme. Creo que lo que resta es seguir protestando. Necesitamos impulsar una campaña de protesta, porque ese gabinete, ese gobierno no nos representa a la gran mayoría de la población de Sonora. Es muy lamentable, ¿verdad?, que se inicie con un pie que verdaderamente ofende al conjunto de la sociedad. Debe de rectificar el gobernador por el bien de Sonora, por el bien que estamos esperando las mujeres, sobre todo aquellas que están esperanzados y votaron por el gobierno, ¿no? Yo felicito, por ejemplo, a las mujeres panistas que en este momento se han levantado y están exigiendo que se les tome en cuenta. Tienen mi respaldo y mi apoyo. Yo no soy panista, pero soy ciudadana y creo que debe de haber mujeres en ese gabinete. Debe de rectificar el señor gobernador de Sonora. Bueno, Leti, pues muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Rosy, buen día. Bueno, ya para finalizar, queremos recordarle o queremos informarle a nuestro público que se requieren donadores de sangre para nuestra compañera María del Carmen Vázquez Ibarra, quien será operada de los ojos el próximo 25 de septiembre en el Hospital General. Requiere 3 donadores, quienes se deben de presentar en ayunas a temprana hora en dicho hospital. Más detalles al teléfono 151-7112. Por favor, acudan a este llamado. César, sin agradecer los comentarios vía telefónica que nos hace nuestro radio escuchas, como el señor Arturo Figueroa, en el tema que trató el doctor Ignacio Almada Bay, en el sentido de comentar que los ideales de los partidos cuando se fundaron pues eran muy respetables y muy firmes. Sin embargo, la gente que está en los partidos hoy pues ven este asunto como comercio, ¿no? El señor Jiménez también nos decía que habría que recordar que la movilización de mañana se da en el contexto de la nacionalización de la industria eléctrica. Bien, agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos estuvieron acompañando, a los integrantes del Movimiento en Defensa de la Economía Popular y de la Resistencia Civil en Hermosillo, a Radio Bemba por el espacio que nos brinda cada domingo, y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Carlos Rivera en los controles. Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros